Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. En estos tres minutos diarios trato de decir lo que pienso y, si fuera posible, hacer que cada uno de ustedes reflexione sobre los temas que dejamos picando. Hoy voy a hablar de los fiscales. Primero, los fiscales no pertenecen a la justicia ni al Poder Judicial, sino que son empleados del Poder Ejecutivo, quien es quien les paga el sueldo. La tarea de los fiscales, como abogados del Estado, es acusar a los presuntos culpables, a los que se entienden que han cometido delitos, para que sean juzgados por el juez, que es integrante de un poder diferente. Así como cada reo o imputado tiene derecho a tener un abogado defensor, y si no lo tiene, el Estado le pone uno gratis para que defienda a ese presunto infractor, el mismo Estado le paga a otro abogado para que lo acuse ante la justicia si lo encuentra culpable. Para que lo acuse, como bien decía yo, si lo entiende culpable, siguiendo los lineamientos del Ejecutivo. Obviamente, a nuestro entender, tiene que haber un diálogo entre abogado y cliente, entre fiscal y gobierno, para, por ejemplo, los policías saber lo que se puede y lo que no se puede. ¿Cómo se hace para conseguir las pruebas? Lo que se dice es tener un protocolo para que la policía sea eficiente y que no se pase de la raya. Los fiscales son funcionarios, pues, del Poder Ejecutivo, del mismo poder que son los policías que buscan las pruebas. Tienen que estar juntos. Deberían, pues, seguir los lineamientos del Poder Ejecutivo, que es quien les paga, para que se haga justicia. Pero a mi juicio, no pueden tener un criterio distinto a quien les paga. Así como un abogado defensor debe seguir los lineamientos del acusado, y si no quiere, debe dejar el caso, el abogado defensor del Estado, que es el fiscal, debe seguir los lineamientos del que acusa, es decir, del Estado. Más claro, échele agua. Por ejemplo, los funcionarios del INAU, procesados con prisión por tortura en el caso Cepirilli, no sabían que estaban mal, si es que lo estaban, salvo el caso de uno o dos que le pegaron en el suelo cuando ya estaban reducidos. Pero la ley que los condenó fue sacada de un artículo de una ley de lesa humanidad, cuando todos los funcionarios policiales que procedieron en forma parecida, 24 horas después del otro motín con los mismos jóvenes, no, en mi ignorancia pienso que las leyes tienen que ser claras, para quienes tengan que reprimir sepan a qué atenerse. De lo contrario, nadie querrá intervenir en un motín. Para conseguir un milico vas a tener que escupir colorado. Y lo que es peor, el criterio de ensañamiento. La fiscal apeló la sentencia de la juez en el caso de José López, porque la jueza dictaminó procesamiento sin prisión. La fiscal quería procesamiento con prisión para José López por tortura. Y el tipo lo que hizo es estar allí. Pero ¿quién le da la línea a los fiscales? Porque a los jueces, la Suprema Corte les da línea. Los insta a que hagan cursos y especializaciones y les dice cómo proceder y los traslada. ¿Quién le da línea a los fiscales? Siempre tiene que haber alguien por encima. Sencillamente nosotros no entendemos esto. ¿Usted entiende, señor? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.